Yo tenía 15 años cuando te conocí. Mi sonrisa en tu boca, mi corazón quería por primera vez. Olvidar, tienes algo mío.